mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, estamos iniciando el programa una hora y media antes de lo usual. Y también lo voy a terminar un poquito más temprano. Ahorita traté de entrar a las puras 7. Pero me falló aquí el programa de la radio, entonces tuve que reiniciar todo y apenas me dejó entrar, así que, pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura que está, sigue nubladito y sigue con algunas lluviecitas y se espera algo de llovizna durante el día también. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, con un cielo muy nublado, la calidad del aire es buena, tenemos un valor de 38, un viento que corre 8 millas por hora con una humedad de un 84% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 62 con cielos parcialmente nublados. Se espera lluvia a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, o sea que desde las 3 de la tarde va a estar lloviendo y ahorita en algunas partes está cayendo llovizna también, ¿ok? Y yo pienso que va a estar lloviznando ahorita por la mañana también hasta las 11 de la mañana, no mucho, pero pues sí. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar moderado, tenemos un valor de 5. Y va a ser la máxima exposición a la 1 de la tarde. Ya se está viendo el cambio de temperaturas, ¿verdad? Ya es muy notorio. Ya es muy notorio que el mes de agosto se está despidiendo. Y ya el mes de septiembre, pues creo que va a venir un poco ya más fresco también. Aunque hace una semana nos decía que pues iba a volver a cambiar el clima. Pero pues ya saben. Con esos cambios de temperaturas, con las tormentas que andan por allá, pues afecta el pronóstico. Pero ya veremos, ¿no? Y bueno, el día de ayer no hubo programa, se los había informado, ¿verdad? Con tiempo, porque tuve cita médica, todo bien, gracias a Dios. Se está acercando más el día tan esperado por nosotros. Entonces, en cualquier momento, pues su servidora va a dejar de hacer el programa, no sé por cuánto tiempo, la verdad. Espero regresar a las por la mañana, las horas habituales. Pero pues si no es así, pues ahí yo les estaré informando en cuanto pueda, ¿ok? Y pues nada, eso es lo que hay hasta ahorita, hasta el momento. Ya se está sintiendo más cerca, sinceramente, mi cuerpo, yo creo que ya también lo está sintiendo. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Por eso ahorita también empecé más temprano, estoy despierta desde las 6 de la mañana. Pensando si lo hacía a esa hora, y entonces entré a estar esperando y dije, no, pues ya. Me dieron las 7 y dije, voy a empezar el programa, pero pues hubo acá también errorcitos técnicos, entonces por eso es que entré hasta esta hora. Y ahora vámonos con la temperatura del día de mañana, jueves 28 de agosto. Se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 63. También por la madrugada de 12 a 3 de la mañana se esperan también lloviznas para el día de mañana. Y ya durante el día de mañana, no, ya vamos a tener cielos despejados. Para el próximo viernes 29 de agosto se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 30 de agosto se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 31 de agosto, ya para despedir el mes, se esperan máximas de 87 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y bueno, creo que sí va a aumentar un poquito la temperatura iniciando el mes de septiembre. El próximo lunes vamos a estar arriba de 80 grados, vamos a alcanzar los 90 grados. Voy a adelantar un poquito nuevamente, a ver si me deja ir al mes de septiembre. Me dio risa ahorita porque cada año ustedes pues están también de alguna u otra manera acostumbrados a que yo no esté en el mes de septiembre por un par de semanas, que es cuando nos tomamos nuestras vacaciones de nuestro aniversario. No va a ser la excepción este año, no por nuestro aniversario, sino por el nacimiento de nuestro bebé, que va a caer en las mismas fechas. Así que pues va a ser algo como normal, ¿no? Normal. En cuestión de ausentarnos, pero pues ahora sí va a ser por más tiempo, hasta que el bebé lo decida, hasta que nos arreglemos en horarios y todo, ¿ok? Y bueno, estoy viendo el mes de septiembre y pues sí, al parecer no va a estar tan frío. Creo que hasta el día 23 de septiembre más o menos descienden las temperaturas así como que drásticamente, pero después vuelven a aumentar un poquito. Quién sabe, está medio raro el clima. Ahí estaremos informando. Bueno, lo dudo, ¿no? Pero ustedes se pueden informar en ese momento, porque pues no voy a poder estar yo aquí. Así que ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8:03, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Noticias de trabajo llegan para abrir nuevas oportunidades. Confía en tu talento y acepta los retos que te inviten a crecer. Tauro, la comunicación en el amor será clara y fluida. Este es un día excelente para hablar de sentimientos con honestidad. Géminis, un buen momento para organizar tus metas y replantear proyectos. Los cambios en tu entorno laboral podrían beneficiarte si mantienes la calma. Cáncer, tu sensibilidad será la clave para resolver conflictos. Habrá un acercamiento con alguien que valoras mucho. Leo, la prioridad será tu salud y bienestar. Si estabas pensando en cambiar hábitos, este es el día perfecto para iniciar. Virgo, la unión familiar será protagonista. Disfruta del cariño de tus seres queridos y da el primer paso hacia la reconciliación. Libra, tu creatividad brillará y te abrirá nuevas puertas. Usa esa chispa para renovar proyectos y fortalecer tu vida personal. Escorpio, la intuición estará más fuerte que nunca. Escúchala para tomar decisiones correctas en lo económico. Sagitario, tu entusiasmo será contagioso y te impulsará a iniciar nuevos proyectos. Este es un día para aprovechar tu energía positiva. Capricornio, el esfuerzo y la constancia empiezan a dar frutos, reconocimientos y buenas noticias llegarán a tu vida laboral. Acuario, un día ideal para divertirse y reconectar con amistades. Tu sentido del humor será clave para generar ambientes positivos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Una sorpresa económica podría alegrarte. Aprovecha para organizar tus finanzas y planear proyectos a futuro. Ocho de la mañana con 7 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No more deforestation,

ni teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarle, y ahí viene la mía, y no, no pienso vengarme. Aparte para juzgar, no soy Dios ni nadie, el karma te va a cobrar, y caro vas a pagar. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y hoy en información de ciencia y tecnología, la primera nota que les traemos es sobre una planta energética japonesa que convierte el agua salada en electricidad, así que ya pues es algo futuresco, ¿no? La ciudad japonesa de Fukuoka es la segunda en el mundo en aprovechar el poder de la osmosis para generar electricidad en las áreas cercanas. Los científicos creen que el agua salada podría convertirse en una fuente confiable de energía renovable mediante un proceso conocido como osmosis, y Japón pues acaba de dar un paso decisivo en esa dirección. A principios de este mes se inauguró oficialmente la primera planta de energía osmótica de Fukuoka, que es una gran ciudad al oeste de Tokio, y con esto pues Japón se convierte en el segundo país del mundo en apostar por este tipo de energía después de Dinamarca. Y se espera que pues la planta de Fukuoka produzca alrededor de 880 mil kilovatios hora de electricidad al año, que sean suficientes para abastecer aproximadamente a 290 hogares japoneses. Por ahora, pues la primera tarea de la instalación es suministrar energía a la planta desalinizadora de Fukuoka, que provee agua dulce a las áreas vecinas, y su éxito podría impulsar pues la proliferación de la energía osmótica, que es una alternativa natural y de bajo riesgo frente a los combustibles fósiles, pues que hasta ahora pues no había logrado despegar debido a desafíos prácticos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona? La osmosis es un proceso sencillo que refleja la tendencia de la naturaleza a equilibrar concentraciones. En una planta de energía osmótica, una membrana especial separa las capas de agua dulce y las aguas del mar, y con esta última sometida a una presión ligeramente mayor. Y con el tiempo, pues el agua dulce fluye hacia la capa del agua salada para equilibrar la concentración de sal en ambos lados de la membrana semipermeable. Y este movimiento genera un aumento de presión que hace girar una turbina produciendo electricidad. Y en teoría, pues la ósmosis ofrece una alternativa sencilla frente a las limitaciones de los combustibles fósiles. En la práctica, sin embargo, los investigadores aún deben superar varios obstáculos técnicos antes de que sea una opción realmente viable. Por ejemplo, todavía no han resuelto las enormes pérdidas de energía que son derivadas del bombeo del agua hacia la planta y de la fricción al atravesar las membranas. Eso lo explicó Sandra Kentich, ingeniera química de la Universidad de Melbourne, al diario The Guardian. Pero bueno, qué impresionante, ¿no? Que ya estén haciendo pues estos avances. Y pues al parecer las autoridades de Fukuoka se muestran muy optimistas respecto a la meta de aprovechar la ósmosis como una fuente confiable de energía para Japón. Y pues me imagino que después lo vamos a ver en otras partes del mundo. Y bueno, en otra información, Nvidia anuncia un cerebro de alta tecnología para robots humanoides y automóviles autónomos. El nuevo módulo puede contener mayor cantidad de información y dicen que es más rápido y eficiente. Podrían ser mucho más humanos los robots humanoides. Parece que Nvidia se acerca a esa posibilidad con un cerebro robótico más inteligente que demanda menos energía. Y el nuevo desarrollo del gigante tecnológico se llama Jetson Thor, que es una supercomputadora construida para la computación con AI en tiempo real para robots humanoides y máquinas inteligentes, según anunció Nvidia en un comunicado de prensa este lunes. Y el nuevo módulo pues puede almacenar más información con menos energía que el modelo anterior, Jetson Orin, y gracias a los últimos GPUs Blackwell, el Jetson Thor tiene 7 veces más potencia de computar AI y 2 veces más memoria con el triple de velocidad y eficiencia que su predecesor. Eso fue lo que afirmó Nvidia. Jetson Thor resuelve uno de los desafíos más importantes de la robótica, que los robots tengan interacciones inteligentes en tiempo real con las personas y con el mundo físico, fue lo que escribió la compañía. Y pues se trata de un desempeño de Nvidia que espera que apele los ingenieros, y la compañía dice que entre los que los adoptarán primero se cuentan Amazon, Meta, Caterpillar y Agility Robotics, una startup que fabrica robots humanoides que se venden almacenes y a otras instalaciones de manufactura. John Deere y OpenAI pues consideran también adoptar el modelo, y además lo adoptan laboratorios de investigación de Stanford, Carnegie Mellon y la Universidad de Zurich, con el fin de usarlo en robots autónomos de investigación médica, entre otros trabajos. Entonces, pues el kit de desarrollo Jetson AGX Thor, que incluye el módulo Jetson T5000 más una placa base frente a fuente de energía y un disipador de calor con ventilador, se venden ahora en el sitio web de la compañía en $3,499. Y pues pronto, y ahora disponible en preventa, llega el Nvidia Dry AGX Thor, un kit de desarrollo que usa la misma tecnología, pero pues para vehículos autónomos, y se planean las entregas a partir del mes de septiembre, fue lo que dijo la compañía. Y pues obviamente le están apostando más a la robótica, la AI, la robótica, ¿no? Y en otra información, al parecer están encontrando tiburones con dientes corroídos. Entonces ya está un poco alarmante esta señal en el océano, que pues están diciendo que está más ácido, ¿no? Un nuevo estudio revela que incluso los dientes de los tiburones, que son los símbolos de fuerza y perfección evolutiva, empiezan a mostrar signos de deterioro ante la creciente acidificación de los océanos. Y el hallazgo plantea preguntas inquietantes sobre la supervivencia de los grandes depredadores marinos y el impacto del cambio climático en toda la cadena alimenticia. Durante millones de años, los tiburones han reinado en los mares como depredadores implacables gracias a su dentadura afilada y resistente, pero un enemigo invisible amenaza esta ventaja evolutiva: el exceso de dióxido de carbono que pues acidifica progresivamente las aguas. Y una investigación alemana alerta de que si las emisiones continúan al ritmo actual, en el año 2300 sus dientes podrían estar tan dañados que comprometerían su capacidad de caza. Y los océanos absorben aproximadamente una cuarta parte del dióxido de carbono que pues se emite, y ese gas, al disolverse en el agua, genera ácido carbónico y reduce el pH, y actualmente se sitúa en 8,1. Pero las proyecciones del IPCC estiman que podría descender hasta 7,3 hacia el año 2300. Y aunque la diferencia numérica parezca mínima, supone pues una alteración química de gran magnitud con efectos en cascada para la vida marina. El estudio que se realizó en el acuario Sea Life de Oberhausen, donde se recogieron dientes desprendidos de forma natural por tiburones de puntas negras, los investigadores los dividieron en dos grupos. Uno que estaba expuesto a agua con el pH actual, que es 8,2, y otro a agua acidificada artificialmente hasta 7,3 para simular el escenario futuro. Y tras días de exposición, las imágenes microscópicas mostraron un deterioro evidente en los dientes sumergidos en agua ácida, raíces con un 8,2% de corrosión frente al 5,3% del grupo control, coronas con grietas y superficies rugosas. Incluso las filas secundarias, fundamentales para desgarrar presas, dicen que se degradaron. Entonces, para un tiburón, un diente dañado no es solo un problema estructural, sino una amenaza vital. Dientes menos afilados reducen la eficacia de cazar, obligando pues al animal a gastar más energía para alimentarse, y esto podría afectar su crecimiento, su reproducción y, en última instancia, la estabilidad de poblaciones enteras. Y dado que los tiburones ocupan la cima de la cadena alimentaria, su debilitamiento tendría consecuencias pues para todo el ecosistema marino. Entonces, está cañón, ¿no?, que estemos contaminando pues también a estos animales que muchos pues les tienen miedo, pero pues forman parte, ¿no?, pues de toda esta flora, y que obviamente pues ayudan también en la cadena alimentaria. Entonces, esperemos de que pues se haga algún cambio, y para que no estemos afectando más a nuestro ecosistema. Y es una advertencia más del cambio climático, lo que está pasando, los efectos del dióxido de carbono, que no solo estamos calentando el planeta, ¿no?, sino también está transformando la química de los océanos. Entonces, ya se están viendo afectados pues también estos animalitos o animalotes que son los guardianes de la salud oceánica, los tiburones, y se convierten pues en un símbolo de lo que está en juego hoy en día. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes

8:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los granos integrales, de cómo son un alivio para nuestro hígado. Junto a la fibra de cereal van a reducir también el riesgo de padecer cáncer. Si eres un fanático de las dietas ricas en granos integrales y fibra, hay buenas noticias, porque recientemente un grupo de investigadores reforzó esta idea al analizar más de 330 mil casos clínicos y encontrar que consumir alimentos de granos podría reducir el riesgo de cáncer de hígado. Un grano entero es una semilla que se puede dividir en tres partes referenciales. La primera parte es el salvado o la capa exterior. La segunda es el endospermo o la capa media, y el germen o el núcleo de la semilla. Y los granos integrales se caracterizan por no estar refinados, y esto quiere decir pues que no se eliminó ni su salvado ni el germen mediante la molienda. En otras palabras, la mayoría de sus nutrientes pues permanecen intactos, y por lo que pues son ricos en selenio, en magnesio, en potasio y en fibra, y se pueden encontrar diferentes alimentos a base de estos granos, que incluyen harinas, panes, arroz o pastas. Su consumo se relaciona con ciertos beneficios, a saber, pues ayudan a mantener el peso, a prevenir la diabetes tipo 2, a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de uno de los tipos más comunes de cáncer de hígado, que es el carcinoma hepatocelular. Y esto se debe a que reduciría la resistencia de la insulina y aumentaría sus niveles en la sangre. Y debido a que este último vínculo nunca fue del todo claro, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard decidió investigar si existía una asociación entre comer más granos y fibra y un menor riesgo de cáncer de hígado. Y este tipo de cáncer pues se produce cuando se desarrollan tumores sobre el hígado. Y aunque las causas que lo originan no son claras, se cree que beber alcohol en exceso, sufrir hepatitis o diabetes, pues serían factores de riesgo, ¿no? La Sociedad Americana del Cáncer, la ACS, estima que se diagnosticarán aproximadamente 42.030 casos nuevos, 29.480 en hombres y 12.550 en mujeres, y alrededor de 31.780 personas, 21.600 hombres y 10.180 mujeres que podrían morir a causa de esta enfermedad. Las opciones de tratamiento para el cáncer del hígado pues incluyen cirugía y trasplante, y una buena alimentación para el hígado pues obviamente ayuda a prevenir este tipo de enfermedad u otras enfermedades en el hígado. El estudio, que presentó sus hallazgos a principios del mes de abril en la reunión anual de la Asociación Americana para Investigación del Cáncer, consistió en un análisis de datos de dos grandes estudios a largo plazo. El estudio de enfermeras, que siguió aproximadamente 280 mil participantes desde 1976, y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud, que siguió a más de 51 mil participantes desde 1986, 10 años después. Luego de analizar y comparar los hábitos alimenticios de los voluntarios, más bien de comparar, ¿no?, los especialistas encontraron los siguientes resultados. 141 participantes fueron diagnosticados con carcinoma hepatocelular, y ciertas partes de un grano, el salvado y el germen, se asociaron a un menor riesgo de cáncer, y consumir cantidades más altas de salvado se asoció específicamente con un menor riesgo de carcinoma hepatocelular, y consumir más fibra de cereal se asoció con un menor riesgo de cáncer. Los especialistas pues no encontraron esta asociación con comer más frutas o verduras que también tuvieran fibras. Y las verduras de hoja verde también cuidarían la salud del hígado. El doctor Xuan Zhang, director del estudio, dijo que observaron una mayor ingesta de granos integrales que se asoció con un menor riesgo de carcinoma hepatocelular en comparación con un menor consumo de ellos.